Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una conferencia sobre haiku, una forma poética tradicional de la literatura japonesa, a cargo del escritor y especialista español Vicente Aya, se dictará los próximos 11 y 12 de marzo a las 18:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. El haiku consiste en un poema breve formado por tres versos de 7 y 5 sílabas respectivamente. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro y la alegría que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza. Internacionales. Bogotá. Los colombianos recordaron la víspera al escritor Gabriel García Márquez a 88 años de su nacimiento en el poblado de Aracataca, cercano a la costa caribeña colombiana. García Márquez es un autor de varias novelas, cuentos, relatos y ensayos, de los cuales la más destacada es Cien años de soledad. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril de 2014. Además, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.